belicoso. Si a mí me paran la guerra, ¿qué aprenderán los mocosos? ¡Acomodarse los ojos! ¡Acomodarse los sesos! ¡A soltarse los zapatitos, pues! ¡Se van a poner!